Bueno, transmitiendo para Radio Panamericana y Radio Roja desde la Fiscalía de Cosquín, escuchando a los denunciantes. Estamos en un cuarto intermedio, van a ser las 12 del mediodía. Las denuncias que han sido radicadas acá en la Fiscalía de Cosquín, han sido citadas las autoridades, los intendentes de Punilla, para dar respuesta a este serio problema ambiental, ecológico, en búsqueda de un futuro sin basurales a cielo abierto. Está presente Muso de Cosquín, Montoto de Huerta Grande, está el intendente de Tanti, de Santa María, de Siquimán, está Marcelo Oliva de Vialé, el intendente de Capilla, de Charbonnier. Estuvimos dialogando con la doctora Graciela Peralta, directora del Centro Judicial de Mediación. Digamos, el problema es el mismo, nada más que se enfrenta a través de una cuestión de naturaleza penal, pero el problema es más social y demás. Entonces el proceso es una facilitación. La facilitación trata de buscar consenso y acciones conjuntas entre las dos partes. Entre todos. Entre todas las partes. Entre todas las partes tendientes a lograr resultados en lo inmediato y a largo, larguísimo plazo. Entonces, esta primera reunión es preliminar, porque indudablemente nos tenemos que conocer cuáles son las características del conflicto, quiénes son los actores involucrados, y en algunas cositas han surgido, entonces vamos a trabajar en reuniones conjuntas, multitudinarias como esta, pero también en reuniones privadas, en donde hemos podido detectar algún principio de, ay, me mata, algún principio de por dónde entraría alguna solución. Bien, bien. Esto puede ser muy largo, porque indudablemente los conflictos son todos dinámicos. Hoy podemos solucionar una parte, o empezar a trabajar sobre acciones para solucionar el problema. Pero a ver, cuando solucionemos esto, indudablemente va a haber más basura, cuando solucionemos esto va a haber más conflictos, va a haber necesidad de reunirse todos de nuevo y trabajar para un mismo lado, el problema económico por otro. Lo que se trata acá es que el interés común, todos quieren solucionar el mismo problema. Y eso es un gran avance, porque no tenemos intereses contrapuestos. ¿Y se llega a un consenso, se deshabilita la cuestión penal o no? La cuestión penal corre por otro lado. Corre por otro lado. Bien. Indudablemente que puede colaborar mucho un consenso, ustedes saben ahora la modificación del Código Penal y demás. La cuestión penal ni se suspende, porque no se puede suspender por un proceso de este tipo, pero corre por otro lado y es ámbito de fiscalía y del fuero penal. Pero al fiscal ha tomado una determinación que es muy loable, que es que podamos juntarnos todos y buscarle una solución que es de tipo social, que es de tipo político, que es de tipo y que ha desembarcado en una cuestión judicial. Doctora, ¿qué rol juega Ambiente en este caso, aquí en esta audiencia? Ambiente juega un papel fundamental porque, digamos, son todos los sectores involucrados en lo que la basura significa. Salud, ambiente, intendencia, o sea, todo eso genera perjuicio a la población en general, o sea que todos los que están involucrados en el aspecto social son factores fundamentales en el proceso. Eso por un lado. Si se llega a una solución, si se firma un acuerdo de alguna naturaleza, obviamente es vinculante. Yo no puedo asegurar en este momento quién es. Sí, ni siquiera si va a haber un acuerdo, ¿sí? Pero no puedo asegurar quiénes adhieren o no. Lo que sí puedo asegurar es que hay muy buena predisposición por parte de todos y que todos quieren solucionar el problema en beneficio de su municipio y de los integrantes de su municipio, porque son los perjudicados verdaderamente. Así que es vinculante en la medida que se firme un acuerdo. La cuestión penal pasa por otro lado. Puede colaborar. Ustedes conocen las nuevas figuras penales que existen y cómo influyen, digamos, en los procesos. Pero el juicio, digamos, lo que es penal continúa y el fiscal lo aclaró. O sea, eso continúa, continúan las actuaciones, continúa todo lo que se refiere a esto. Que luego, cuando termine el fiscal y el juez de la causa, valorará cuál este resultado, qué influencia puede tener el proceso penal, ya no es un ámbito de mi competencia, ni puedo avanzar, primero porque no lo sé y segundo porque ni siquiera el fiscal lo puede decir.